Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen día, tengan todas y todos, muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Les agradecemos su fiel sintonía hasta ahora, como siempre. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, hoy miércoles 30 de abril. También agradecemos el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacer posible toda la programación de esta estación. En los controles se encuentra el señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Presidente Maduro aumenta en 30% el salario mínimo. Ministerio del Trabajo es transformado en Ministerio para la Protección del Proceso Social del Trabajo. Realizado el primer encuentro de primeras combatientes regionales y municipales. Cultura. Orquesta latinoamericana y latino-caribeña, corregimos, Simón Bolívar rinde homenaje al maestro Cheo Feliciano. Regionales. Crean escuela de formación cultural en el estado Cojedes. Sistema teleférico de Mérida intercambia experiencia profesional en Salón Mundial de Francia. Internacionales. Universitarios de Uruguay recibieron a diputados venezolanos en respaldo al gobierno legítimo de Maduro. Cultura. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este martes que incrementó en 30% el salario mínimo nacional y las pensiones para llevarlos a los niveles de defensa necesarios para la vida de nuestro pueblo. Así lo anunció al participar en la primera reunión de la Conferencia de Paz de la Clase Obrera que se desarrollaba en el Palacio de Miraflores. Y ahora, con motivo del 1 de mayo, he decidido dar un aumento del salario mínimo nacional y de las pensiones del 30% para llevar el salario y las pensiones a niveles de defensa necesarios para la vida de nuestro pueblo. 30%. Quiere decir, queridos compañeros trabajadores que me escuchan, compañeras trabajadoras, que este año ya llevaríamos en este sistema de defensa del salario único, llevaríamos un 43% de aumento. Ya cuando se esté aplicando, a partir de mayo, el 30%. Quiere decir que vamos nosotros avanzando y por allá evaluaremos también el último trimestre del año otra vez. El jefe de Estado venezolano denunció nuevamente que la inflación es un mal estructural de la economía acentuada por la guerra económica permanente de la burguesía contra el modelo socialista y el pueblo trabajador. El presidente Maduro realzó que el aumento del salario mínimo debe obligar al ajuste de todas las tablas salariales, por lo que ordenó al vicepresidente Jorge Arreaza encargarse de ajustar las tablas salariales en sectores públicos. Expresó que si hace falta otro ajuste en el salario mínimo, lo haré, porque yo soy un presidente obrero comprometido que lucha y está con los trabajadores. En consonancia a informaciones relacionadas a beneficios de la clase obrera venezolana, el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto en donde se transforma el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo en Ministerio para la Protección del Proceso Social del Trabajo, que a partir de este martes tomará nuevas funciones para proteger los derechos laborales del pueblo venezolano. El presidente Maduro anunció que estamos aquí para seguir construyendo el futuro, para garantizar el futuro de nuestra patria. Y aquí tengo el decreto, no solamente para denominar correctamente el Ministerio del Trabajo, como se ha conocido siempre, sino para conceptuarlo. Tenga el concepto correcto de la función que tiene que cumplir, que no es otra que ser el Ministerio del Poder Popular para la protección del proceso social del trabajo. Y aquí voy a firmar el decreto donde le doy nuevas funciones al Ministerio del Trabajo y lo denomino en este decreto Ministerio de Protección del Proceso Social del Trabajo. Aquí está, para que haga un proceso de renovación, lo que hemos venido hablando, una renovación permanente de las estructuras sociales, de las estructuras de gobierno. El jefe de Estado, al firmar el decreto, recordó los logros que la revolución ha consolidado en materia laboral, como parte de las políticas emprendidas durante 15 años para proteger al pueblo y garantizarle el derecho al trabajo y generar su bienestar. Son las 12:09 minutos. Las mujeres, por naturaleza, asumen la protección de la humanidad y de la familia en su conjunto tan apasionadamente, que hasta a veces olvidamos la discusión de los grandes temas que aquejan a las mujeres. Así lo expuso la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreína Tarazón, durante el encuentro de primeras combatientes regionales y municipales del país. Pudiéramos enunciar, compañeras, algunos de esos grandes temas referentes particularmente al aspecto de la igualdad y la equidad de género. Uno de ellos tiene que ver con el empoderamiento femenino. Nuestras mujeres y nuestras compañeras en los estados tienen que ser capaces de ocupar cada día más espacios de responsabilidad política en los municipios. Las próximas elecciones municipales nos deben encontrar al movimiento de mujeres con más compañeras con capacidad por su esfuerzo político de poder acceder a espacios de representación pública y política. La misión Común o Nada es una misión que, como ustedes saben, tiene un gran componente femenino. Ha ocurrido en nuestro país una feminización de esas nuevas organizaciones del poder popular, a través de la construcción de los consejos comunales, a través de la construcción de las comunas. Andreína Tarazón aseguró que se necesitan mujeres comprometidas no solo con la transformación estructural del Estado, sino comprometidas con la transformación de las relaciones sociales que afecta a las venezolanas. La ministra también dijo que en el encuentro de primeras combatientes regionales y municipales, durante 2 días se tratará el rol de la mujer en la recién lanzada ofensiva económica por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien pretende incrementar la producción en el país, garantizar el abastecimiento y los precios justos. Cultura al día. José Luis Feliciano Vega, conocido popularmente como Cheo Feliciano, fue durante casi 60 años uno de los principales exponentes de la salsa y de la música latina en todo el mundo. Tras su lamentable fallecimiento el pasado 17 de abril de 2014, la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar, dirigida por Alberto Vergara, ofrecerá un sentido concierto en el que rendirá tributo al maestro Cheo Feliciano, interpretando sus temas más emblemáticos que casi durante 6 décadas llegaron al corazón de millones de seguidores. Este homenaje musical tendrá lugar el viernes 2 de mayo a las 8 de la noche en el Centro Cultural BOD. La entrada está a la venta en las taquillas del teatro y a través del portal web tiquemundo.com. Son las 12:12 minutos. Regionales. El Consejo Comunal de Caño Claro, ubicado en Tinaquillo, Estado Cojedes, creó la Escuela de Formación Cultural a fin de organizar una serie de talleres, exposiciones, charlas, concursos y cursos, además de eventos que siembren en las nuevas generaciones valores y conocimientos sobre nuestra idiosincrasia como pueblo. John Ser Montesinos, vocero de la organización comunal, informó que dan inicio a esta escuela con exposición en las calles de la comunidad sobre artesanía, bailes tradicionales, gastronomía y dulcería criolla, entre otras creaciones del talento popular. También resaltó que esta escuela está orientada especialmente a ofrecer conocimientos y experiencias a la juventud para que, además de aprender, participe en el proceso de recuperación de las tradiciones de los tinaquilleros, para fomentar el sentido de pertenencia hacia ese activo cultural que debe existir en toda la comunidad. Cultura al día. La ciudad de Grenoble, en Francia. Es el epicentro de la 40ª edición del Salón Mundial de la Montaña, evento que reúne la participación de más de 60 países, entre los cuales se encuentra Venezuela, que a través de la construcción del sistema teleférico Mucumbarí diversifica su experiencia en materia de sistema de transporte de montaña y desarrollo turístico. José Gregorio Martínez, presidente de Venezolana de Teleféricos, Ventel, explicó que el Salón Mundial de la Montaña permite conocer las tendencias internacionales en materia de desarrollo del turismo para media y alta montaña. Además, el trabajo que adelanta el Ministerio del Poder Popular para el Turismo con relación al concepto de que el nuevo teleférico de Mérida esté a la altura de los mejores parques de recreación existentes en el mundo entero. En este contexto, el presidente de Ventel enfatizó la importancia de la participación venezolana, ya que toda la experiencia de intercambio está asociada a la culminación de la obra de construcción del nuevo teleférico de Mérida, Mucumbarí. La puesta en marcha de sus más de 35 servicios turísticos programados para su apertura. Son las 12:14 minutos. Cultura al día. En la sesión de este lunes 28 de abril del Consejo Federal de Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, fueron recibidos los diputados venezolanos Blanca Caut y Saúl Ortega, quienes hicieron conocer a los jóvenes dirigentes estudiantiles la situación venezolana ante la arremetida de sectores de la ultraderecha. Los diputados también explicaron la sucesión de hechos que demuestran el intento por parte de algunos sectores de la derecha venezolana aliada al imperio para desestabilizar al gobierno venezolano y provocar la reversión del proceso de cambio que se lleva a cabo en Venezuela. El secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Estudiantes de la República Oriental del Uruguay, Martín Randall, destacó el estrecho vínculo del movimiento estudiantil uruguayo con el proceso bolivariano, quien también señaló que la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE, va a dar un espacio en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes que se hace este año en Managua para realizar un homenaje sentido al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan usuarios y usuarias, tenemos a un invitado que es ya un amigo de la casa. Se trata de Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo. Y el tema en cuestión con Alfredo es las obras del Centro Nacional de Teatro que seguirán presentándose en teatros caraqueños. Bienvenido, Alfredo. Bueno, un saludo a todos los usuarios y usuarias que ahora nos escuchan. Bueno, les puedo dar un saludo a más de Cumaná. Estamos en una reunión de trabajo en este momento articulando con el Teatro Luis María Rivera, el Gabinete de Cultura, con la Alcaldía, para algunas acciones que vamos a hacer aquí en Cumaná en los próximos meses. Qué bueno. Bueno, los felicitamos por eso que están haciendo por allá. También las felicitaciones es para este recién culminado festival que cerró de muy buena manera. Alfredo, ¿cuáles son precisamente esas obras que continúan todavía en los teatros caraqueños y por qué? Bueno, y vamos a arrancar con la temporada de Bingo en el CELAR, que es la obra de más reciente del maestro Román Chalbó. Arrancamos en el CELAR del 2 de mayo hasta el 24 de mayo. Una obra, sin duda, una de las obras más importantes que vamos a ver en el año, con un elenco extraordinario, donde está Aura Rivas, Francis Rueda, Ladis Prim, Víctor Leonardo, Lilian Pineda. Además, una obra que es un llamado a la vida, con unas excelentes actuaciones, con además una obra que nos invita a reflexionar y que, bueno, tiene ese carácter de la pluma de Román Chalbó. Asimismo, arrancamos en el Teatro San Martín la semana que viene, viernes, sábado, domingo, por 3 semanas, la obra Leve, que es esta obra en coproducción que hicimos con Cuba en el marco del Acuerdo Cuba-Venezuela, que es una obra para adolescentes. Tenemos 3 semanas allí en el Teatro San Martín, y adicionalmente de eso está la obra Las Vacantes, que es otra coproducción que hicimos con el grupo Las Vacantes, dirigida por la maestra Diana Peñalver, que es este clásico griego, bueno, que tuvo muchísimo éxito en el festival y que va a estar por 3 semanas en el teatro, en el TET, el Teatro Experimental, allí en la parroquia San Pedro. Así que bueno, estamos en un medio de un mayo teatral, llevando 3 de las más importantes obras que se presentaron en el festival. Qué bueno, Alfredo. Y se pueden, ya ustedes tienen más o menos, claro que es bastante temprano, pero conocer cuáles fueron los resultados del recién festival culminado, qué expectativas tenían y qué se presentó ya con la con el hecho en sí. Bueno, en resumen, de asistencia fueron aproximadamente unas 600.000 espectadores, tomando en cuenta también los asistentes de la Plaza de Igubarra. Uh-huh. En teatro fueron más o menos unas 250.000 o quizás 300.000 espectadores, tomando en cuenta, bueno, eran 120.000 butacas que estuvieron repletas todo el tiempo, pero bueno, adicional, todo el eje infantil, que fue una experiencia extraordinaria, todo lo que fue en las plazas, en las plazas recuperadas, en las comunidades, se hicieron 450 funciones, tomado completamente Caracas de punta a punta con estas obras. Y ahora el sábado, el domingo se va a entregar el premio municipal. Uh-huh. Rodolfo Santana. Nosotros lo que responde, tenemos nominaciones por bingo, esperamos ver cuál es la obra que el público decidió, cuál era su favorita, y saber, bueno, cuáles son los reconocimientos que este grupo de críticos que fue escogido le puede dar a las obras. Claro, nosotros reseñamos esa nota ayer por acá, y decíamos que todavía se podía votar, porque creo que Freddy Ñañez dio unas declaraciones en las cuales comentaba eso. Sí, yo creo que ha sido hasta cerrado. Había allí como obras favoritas del público, estaba Señoras de Maracaibo, estaba Hamlet, eran como las principales que uh-huh. estaban allí como compitiendo como premio del público. Pero no puedo dar como mayor información. Claro, de realmente cuál sería la que fuese a ganar. La pregunta era por si todavía estaba la posibilidad de votar. Pero yo creo que ya no, yo creo uh-huh. que ya sí está cerrado el proceso, pero ellos tienen que hacer ahí como su resumen. Claro, para tomar precisamente toda esa información, la decisión y estudiar los cómputos. Alfredo, ¿qué pudiésemos resaltar de teatros que estén por inaugurarse? Creo que fue todo un éxito la inauguración de la sala de teatro Bolívar. También, no sé si tú nos puedes dar detalles que haya pasado algo extraordinario o que valga la pena resaltar con alguna de estas. Festival, como se reinauguraron 2 salas, bueno, 3 salas, el Teatro Simón uh-huh, Bolívar, uh-huh. sin duda alguna, una sala además con una muy bella arquitectónicamente, con además que es una sala de alto nivel que hay allí al frente de la Plaza Bolívar. Se reinauguró el Teatro Alameda, además que con en esa comunidad de San Agustín, una comunidad seguro que va a ser suyo el teatro. Y el Teatro de la Ciudad, donde tuvimos la oportunidad también de presentarnos, que quedó también muy bien restaurado. Ya, Alfredo, se cortó justo cuando estabas diciendo el tercer teatro. El Pequeño Teatro de la Vega. ¿De la Vega? De la Vega, sí. Ah, ok, perfecto. ¿Ese está en dónde? En la Vega, justamente en el casco histórico de la Vega. El casco histórico de la Vega, ok. Sí, que además un teatro bien íntimo y uh-huh. que seguramente, además fue muy interesante, nosotros hicimos funciones allí y había mucha gente de la comunidad que estaba acompañándonos allí en el teatro. Qué bueno. ¿Hay nuevos proyectos de abrir algunas salas más recientemente o próximamente? No lo conozco, creo que seguramente debe haber por parte del gobierno de Instituto Capital algunas otras lugares que están diseñados también para el teatro, para la danza, para la música, uh-huh. que están en estudio, que están también en labores. Ya. Y Alfredo, todavía nos quedan unos minutos, no sé si todavía te podemos quitar de más tiempo. Es para preguntarte si estas obras que estuvieron en el festival estarán presentándose algunas por el resto del país o participarán en otros festivales. Bueno, de las obras que nosotros, tenemos la responsabilidad, que son las obras en coproducción y con son las obras de producción propia, sí, y por eso estoy ahora en Cumaná, estamos ya organizando pues la, lo que nos hemos denominado el corredor cultural para llevar las obras a varios estados. Estamos en Cumaná, pero también estamos en conversaciones con el Festival de Oriente, el Festival de Occidente. Vamos a llevar la Línea Azul al Zulia el 18 de este mes, y también, por ejemplo, la Línea Azul va también para Ciudad Bolívar. Entonces, bueno, estamos en movimiento en este momento con ese corredor artístico para llevar algunas obras por algunas ciudades de la región. Oye, qué bueno, de verdad que eso alegra escuchar este tipo de cosas. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos que te has tomado para regalárnoslo y... Bueno, muchísimo éxito. Bueno, y esperamos entonces que nos acompañen todos y todas con esta en esta temporada de bingo en el CELARC, del 2 al 24, con Leve en el Teatro San Martín por 3 semanas y La Vacante en el Teatro Experimental en el TEP en San Pedro. Vale, que estés muy bien, muchísimo éxito. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo. El tema en cuestión eran las obras del Centro Nacional de Teatro que seguirán presentándose en los teatros caraqueños. Con esta información nosotros cerramos nuestra actual emisión de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su fiel sintonía. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. Hasta el viernes 2 de mayo. Son estas presentaciones de teatro que estuvo comentando nuestro amigo Caldera. Bien, les recordamos que ustedes pueden hacer contacto con la producción, con nosotros de Cultura al Día, acá en Facebook por la frase Cultura al Día y también a través del Twitter por @CulturaAlDía. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Roberto Pucci, quien cada vez hace mejor las labores allí. Todo un profesional. Y no podemos decir menos del señor que es redactor y productor único de este programa, el señor Orlando Aguilar. Cuarto bate, novio de la madrina, coach, dueño del equipo y todo lo demás. Bien, señores, les narró Kenny Castillo. Los esperamos mañana a la misma hora. Pasen todos y todas muy buenas tardes y buen provecho.